El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Convocatoria a la unidad de clase, un programa de ATE Moreno Merlo que emitimos todos los jueves de 19 a 21 horas por la 90.1 FM Moreno. Tu estación de libertad. ¿Quiénes conducimos este programa, Mancilla? Hoy conducimos, bueno, como todos los jueves, Cristina Coronel, Susana Minar y tenemos como colaborador al compañero Luis Torres. Y también quien les habla, le estaba hablando, Cristina. Luis Mancilla. La operación técnica tenemos hoy a quién, una nueva. ¿Quién? Cecilia. A Cecilia, que le agradecemos hoy, Martín Raffo le mandamos un saludo, que hoy no está, pero que está por llegar. Le agradecemos a Cecilia. Y también tenemos que decir que está presente ya acá en nuestra mesa nuestra columnista María Inés de Ángeles, que después nos va a traer otro dolorcito de cabeza porque nos hace pensar mucho esta compañera, su columna de economía política. Bueno, en la producción de aire, Luis Torres, a quien agradecemos. Bueno, si estás escuchando convocatoria para la unidad de clase, llámanos. ¿A qué número, Su? Al 0237-466-6559 o mensaje de texto al 15-61-54-0359 o micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Y hoy es jueves 24 de mayo. Estamos un día de nuestra fecha patria. Pero ahora les contamos por qué. La primavera del consenso kirchnerista duró muy poco. La disparada del dólar de 5.50 y 6 pesos según los casos puso en la superficie la magnitud de la crisis financiera que enfrenta hoy el gobierno de Cristina Kirchner. Es en la historia argentina y para cualquier economista capitalista un síntoma muy grave, diría casi imprevisible. La presidenta se vio obligada a desmentir en forma personal la intención de establecer mercados cambiarios diferentes, contradiciéndose con el vicepresidente de Economía, Axel Kicillof, que sostenía todo lo contrario hasta hace muy poco tiempo. Lo importante de este procedimiento es la devaluación de nuestra moneda, la cual aceleraría los ya elevados aumentos de precios internos. La desmentida de la presidenta no tiene demasiada credibilidad, luego de lo ocurrido hace pocas semanas con YPF, cuando la intención de la expropiación de Repsol fue negada en varias oportunidades y acusaron también que se trataba de una maniobra más de la prensa golpista. Hay otras preocupaciones, no menos importante que la devaluación del peso. Es la crisis fiscal de las provincias, la que no pudo ser atenuada a pesar de los tarifazos e impuestazos que aprobaron las legislaturas. En las provincias, aunque también a nivel nacional, existe una demora en los pagos a los proveedores, lo que está produciendo una ruptura en la cadena de pagos. Esto ocurre a pesar de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que liberó una enorme cantidad de dinero para financiar el Tesoro argentino. Otro síntoma negativo. A esto hay que agregar la crisis energética. Existe una deuda de 12.000 millones de dólares de importación de gas y fuel oil. Estas privatizadas obligan al gobierno, al Estado Nacional, a pagarles mayores subsidios. Tarifazo, devaluación, recesión, siempre dejaron saldos negativos en la historia de los argentinos. Recuerdo inevitablemente y sin querer ser agorera una situación que evoca junio de 1975. Me estoy refiriendo al Rodrigazo. Las medidas económicas tomadas en ese entonces por el ministro de Economía Celestino Rodrigo en el gobierno de Isabel Perón. La disparada del dólar frente al peso ya ha traído serias complicaciones en el comercio interno. Acaparamiento de mercancías por parte de las empresas y los grandes capitales, encabezadas por la Unión Industrial, la UIA, que le decimos, de Chin, que dicho sea de paso, están reclamando al gobierno un sinceramiento de la variable de la economía, sobre todo en las tarifas y el tipo de cambio, pero con las paritarias adoptan una actitud inversa. Están en contra del sinceramiento de los salarios y reclaman que el Estado dictamine las paritarias por decreto. Esto precipitaría las contradicciones entre la CGT, los sindicatos y el gobierno. De todo esto se desprende que Moyano no tiene margen para seguir dilatando las definiciones políticas que deberá asumir. En estos días, nos sorprendió el paro de metalúrgico que llamó el dirigente Caló, un mimado hasta hace poco de la presidenta. Esto pasó porque las bases le sobrepasaron, pero además por la disputa de la CGT. El gobierno nacional enfrenta una crisis capitalista sistemática más profunda de la historia, la que no puede sostener con la sintonía fina. Está interconectada con la bancarrota mundial del capitalismo. Como ocurre en todo el mundo, el gobierno K pretende que la paguemos los trabajadores y eso responde al tope de las paritarias y en medio de esta situación profundamente compleja ha irrumpido la recesión que los analistas políticos aseguran que se empezó a notar a partir de marzo. En efecto, en las empresas cesan las horas extras. Incluso hay reducción horarios de trabajo o cierre de empresas como el caso de Meca en Morón. Este cuadro de situación explica la crisis política que enfrentan los políticos nacionales y provinciales entre sí, como los choques contra Macri, los Scioli, los Vudú y los Tomada. Las burocracias sindicales entran en una firme tendencia a la agudización de las contradicciones con la clase trabajadora en relación a las negociaciones de las paritarias y las condiciones de explotación de la clase obrera. El gobierno nacional no pudo sostener por más tiempo el consenso social obtenido con la apropiación parcial de Repsol. Y la primavera del consenso kirchnerista duró muy poco. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Aquí se baila como bailan los pobres. Messi, aquí llegó tu Robin Hood.

Sí, pero digamos que anteriormente tuvo que remontar por el tema de, bueno, las luchas de las megamineros. Pueblos uh-huh. que luchaban contra la megaminería y, bueno, la tragedia de Once y un montón de cosas más. Bueno, también tenemos que decir que tenemos a alguien al aire, pero para contarnos, porque el 30 de mayo, la semana que viene, está el paro provincial de ATE y justamente vamos a hablar con Luis Ibáñez para que nos cuente por qué paramos los estatales provinciales el 30 de mayo. ¿Hola? Por las grandes consignas que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo de la justicia social y de la liberación nacional. Sí. ¿Hola? Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Gracias, Cristina. ¿Cómo andás, che? Bien, bien. Te llamábamos justamente para que nos cuentes por qué es el paro estatal de los estatales de la provincia de Buenos Aires el 30 de mayo. El paro, ¿puedo empezar? Sí. Sí, sí, te escuchamos. Sí, estamos escuchando. El paro se da en el marco de un cierre de paritarias por parte del gobierno de Scioli, en donde este último aumento que hemos recibido, gracias a que hemos continuado la lucha ya por marzo, uh-huh. y que nos ofrecía el 11% y que los sindicatos amarillos estaban dispuestos a firmar, nosotros continuamos la lucha y logramos el 21% escalonado, ¿no? Es decir, sí. pagado el pagadero en dos veces. Y a partir de ahí cierra la paritaria. Sí. No se discute ni condiciones de trabajo, ni nombramiento de personal, sí. Ni cuestiones, mucho menos cuestiones salariales. Entonces, a partir de ahí es que surge la necesidad de la organización de continuar con las medidas de fuerza que se votaron ayer en el Consejo Directivo de la Provincia de Buenos Aires, y donde vamos al paro el 30 de mayo, sí. por la eliminación de los topes a las asignaciones familiares. En sí. realidad, yo quería hacer una observación respecto a esto, ¿no? Creo sí. que todos aquellos sueldos que tengan un precio o un valor sí. menor a 7.000, 8.000 pesos, no tenía que tocarse, pero por nada del mundo, uh-huh. Las asignaciones familiares. Los sueldos más elevados lo podríamos llegar a discutir, ¿no? Claro. Pero lo que tiene que ver, cuando hasta cubrir la canasta familiar, por lo menos que está en 5.800 pesos, tendríamos que seguir manteniendo la asignación familiar a 270 pesos, ¿no? Claro. Sin ningún tipo de discriminación. Pero aquellos sueldos que son más elevados podríamos conversarlo. Claro. Con respecto a la devolución de los descuentos por paro y derogación de ese decreto de Scioli, ¿qué me podrías decir? Y mira, nosotros en 2009, el 20 de mayo, también hubo una intentona de disciplinar a los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente sí. a los trabajadores de auxiliar de educación, sí. por descuento, descontándole los paros, ¿no? Ay. Y eso, el 20 de mayo, cuando hicimos la movilización, fue que logramos que nos reintegren al conjunto de los trabajadores que habían sido descontados los días de paro, esos días de paro, valga la redundancia, ¿no? Sí, sí. Así que va a depender de la motivación, de la cantidad de compañeros que metamos en la calle, del tipo de organización que nos demos nosotros los estatales desde ATE para poder contrarrestar esta ofensiva del gobierno. Obviamente el gobierno viene subido al caballo del 54% de la provincia, en el gobierno de la provincia, de la mano del 54% de votos que obtuvo en la última elección. Sí. Pero esto no es un cheque en blanco, el gobernador lo sabe la presidenta, así que habría que redoblar los esfuerzos para poder meter mucha más gente en la calle, que los trabajadores pierdan un poquito el miedo este que van a ser descontados los días de paro, porque... Sí, con respecto a eso te quería comentar, porque muchos tienen temor, pero aunque no sean afiliados a la ATE, si están de acuerdo con la medida, la Constitución, tanto nacional como provincial, los avala, ¿verdad? Seguramente, seguro es así, sí, tal cual. Y pueden parar todos los trabajadores que están en educación como en salud, ¿no? Uh-huh. Y sí, los avala la Constitución, estén afiliados o no, cuando llama un gremio a un paro, y mucho más, si es un gremio de la característica de ATE, los compañeros debieran parar, todos los compañeros debieran parar, todos los auxiliares debieran parar, todos los trabajadores de la salud debieran parar, porque es menester continuar en la construcción de una organización que nos permita poder repeler la crisis que se nos está viniendo encima y que el gobierno trata de ponerla sobre la espalda de los trabajadores, como ocurrió históricamente en el movimiento obrero argentino, ¿no? Así que será cuestión de que las mujeres pongan los ovarios, los hombres pongamos los huevos en donde corresponden y salir a pelear por mejores condiciones de trabajo, por nombramiento de personal, por mejores salarios, que cada vez nos acerquemos más a, y que sea equivalente a la canasta familiar, que como bien te dije hace rato, uh-huh, y vuelvo a reiterar que está en el, sí, orden de los 5.800 pesos, ¿no? Sí. Así la devolución de los días que hemos hecho paro, ¿no? Es totalmente, sí, anticonstitucional, totalmente fuera de lugar la medida que ha tomado el gobierno de Scioli. Luis, una pregunta. Según lo que dice este material que nos ha llegado a la radio, se va a movilizar a tres lugares, ¿no? Sería Dirección General de Escuelas, Ministerio de Salud y Ministerio de Economía, ¿verdad? Exactamente, sí. El Ministerio de Salud vamos a entregar un petitorio, vamos a ir al Ministerio de Economía y el acto central se va a hacer en el Ministerio de Educación, donde los reclamos se multiplican día a día, ¿no? Y donde los reclamos que estamos haciendo desde los distintos distritos de la provincia de Buenos Aires no están siendo cumplidos. Te doy un ejemplo, el tema de infraestructura en las escuelas, no sé, acá en la localidad, en el distrito de Moreno, hacen falta entre 150 y 180 nombramientos, uh-huh, y esto no está ocurriendo desde hace bastante tiempo, ningún nombramiento. Luis, este decreto que nombraba hace rato Susana, sí, el 03, ese decreto interministerial, que no imposibilita el nombramiento de ningún compañero hacia áreas críticas, ¿no? Dos cosas quería comentarte. Los docentes que están afiliados a la ATE se pueden adherir sin ningún inconveniente al paro. Y con respecto a las secuelas que dejó el tornado, que hay docentes y auxiliares trabajando en condiciones infrahumanas por la cuestión de infraestructura, es otra de las cosas que estamos peleando, tanto en Moreno como en Merlo, ¿no? Sí, exactamente. Sí, hay una escuela, hay varias escuelas que están en condiciones paupérrimas, ¿no? Sí. Digámosle así. Donde los chicos van, donde no hay vidrio, donde en algunos casos no hay techos, donde en un caso que es un caso extremo, el caso de la escuela media 8 de Cortes Arena, donde están en condiciones, la verdad que infrahumanas, educando los educadores, aprendiendo los niños, los adolescentes, en condiciones infrahumanas. El director de esa escuela, tenemos entendido que tiene una actitud bastante dictatorial con respecto a al modo y a la forma en que se debe imprimir la enseñanza, y más en este principio del siglo XXI, ¿no? Uh-huh. Así que tendríamos que rever algunas cuestiones y seguramente vamos a tener que estar por allá, por la escuela media 8, que es la escuela más complicada después de la tormenta, ¿no? Claro. Y mira, también están peleando por las recategorizaciones también, ¿no? Sí. Es una lucha histórica. Ajá. Una lucha histórica. Hay compañeros que se han iniciado hace 15 años como auxiliar y todavía continúan con esa categoría que se han iniciado, que es la categoría 5, 7. Así que

Pink Floyd nos está indicando con su musiquita que llega la columna de Economía Política de nuestra compañera María Inés de Ángeles. ¿Cómo está, doctora? Hola, buenas noches a toda la audiencia, buenas noches a todos los presentes. ¿Y qué nos trajiste hoy? Bueno, hoy vamos a comentar un artículo publicado en el diario Página 12 sobre el petróleo y la estatización de YPF. Uh-huh. El artículo se titula La herencia de YPF y fue publicado en el suplemento Cash del domingo 20 de mayo de este año. Uh-huh. El autor es el periodista Roberto Aguirre y se titula La herencia que Repsol le dejó al país ronda los 5.000 millones de dólares como deuda o pasivo ambiental. ¿Te gusta el tema? Ajá, interesante. Interesante. ¿Y qué es un pasivo ambiental? Porque de otros pasivos yo entiendo, pero aunque para decir la verdad, creo que sé de a qué se refiere, ¿no? Bueno, Cristina, te lo cuento. Pero para la audiencia, contanos. Bueno, lo contamos brevemente. El pasivo ambiental está conformado por los daños producidos al medio ambiente, lo que significa que muchos de estos daños no pueden ser revertidos. Pero esta cifra de 5.000 millones de dólares se refiere solamente a los daños en la cuenca neuquina. A esto hay que sumarle cientos de denuncias por daños ecológicos de diversa índole. También hay que agregar una causa penal contra el titular de la firma española, Antonio Brufau, y su ex CEO de la empresa, Sebastián Eskenazi, por contaminación en la zona de Loma de la Lata, que es el principal yacimiento de gas del país. ¿Y qué han hecho o han hecho los interventores de la empresa, que ahora está bajo control estatal, Marines? Bueno, estos interventores de la empresa, que como dices muy bien, ahora está bajo control del Estado, ya tomaron nota de todos estos incidentes y buscan obtener una cifra que determine el pasivo ambiental que tiene que soportar YPF sobre sus espaldas. Se trata de un dato clave a la hora de discutir el precio que se deberá pagar por la expropiación del 51% de las acciones, que obviamente están en manos del Estado ahora, ¿no? Uh-huh. O sea que, bueno, es decir que además de todos los daños que debemos soportar, y encima estos interventores están negociando lo que hay que pagarle a Repsol y compañía, ¿no? Digamos, un hermoso negocio por lo que vemos. Precioso, y es exactamente así como lo cuenta. Con el agravante de que la mayoría de las provincias petroleras apenas si tienen registros del daño al medio ambiente. Neuquén es una de las provincias que más avanzó en ese sentido. En el año 2008, cuando el gobernador era Jorge Zapac, este renegoció los contratos con las empresas que operan en ese territorio. Se creó entonces un banco de datos con todos los incidentes ocurridos desde la YPF estatal y las tareas necesarias para repararlos. Supongo que estos archivos están al día y contienen datos fidedignos. Bueno, no. Cristina, la verdad no. Te diré, no es no. Tan así, no es tan así para nada. Sí. En realidad, el archivo este tiene dos limitaciones. En principio, solo surge de las declaraciones juradas de las compañías. Además, el lobby empresarial, con Repsol a la cabeza, logró que ese pasivo no se evalúe en forma monetaria para no trasladar los costos a sus balances y obtener así mayores índices o ratios de ganancia. Fuentes provinciales estimaron que estos daños podrían superar los 1.500 millones de dólares, además de los 5.000 y pico que ya habíamos mencionado, ¿no? Entonces, Marínez, las cifras que se publican en el suplemento Cash son solo estimativas, no reflejan el total de las pérdidas que ha sufrido este país. No, para nada. Se trata de cifras que no solo son poco precisas, sino también muy conservadoras. Así, por ejemplo, los apoderados de diversos damnificados denuncian que Brufau jamás informó a los accionistas de la empresa madre española que su perla argentina, entre comillas, poseía multimillonarios juicios en contra por remediaciones ambientales incumplidas. Remediaciones quiere decir las acciones que la empresa estaba obligada a realizar y a los métodos y obras llevadas a cabo, no solamente para evitar los daños ambientales y prevenirlos, sino para revertir y sanear los ya producidos. Nada de todo esto se ha cumplido. Y decime una cosa, Marilés, ¿cuáles son o cuáles han sido las causas que nos llevaron a este estado de situación? Bueno, creo que es importante reproducir en esto los dichos de Ricardo Apis, que se refirió a este tema y que dijo textualmente: vinieron muchas veces a presionarnos y a ofrecer dinero para que demos de baja las causas. Ricardo Apis, vamos a aclarar, es el presidente de la Asociación de Superficiarios de la Patagonia, ASUPA es la sigla. La sigla, sí. Y en un reportaje concedido al suplemento Cash, manifestó justamente estos dichos. Esta asociación ASUPA está en estos momentos preparando documentación para ser agregada a varios expedientes, algunos ya iniciados, y para ser presentada en la capital, digamos, en Buenos Aires. Esta entidad se conformó para defender los derechos de los titulares de la tierra, donde se realizan las explotaciones hidrocarburíferas. Terminó, sin embargo, esta ASUPA, encabezando denuncias por daños al medio ambiente, entre ellas una de las más importantes, la demanda civil, que ronda los 1.000 millones de dólares. Esta causa espera una resolución en la Corte Suprema de Justicia. Como vemos, los damnificados no se han quedado quietos para nada, a pesar de las grandes presiones sufridas, y esperamos que tengan éxito y les deseamos mucha suerte desde acá. ¿Y cuál es la estimación que hace esta asociación en materia de daños? Pero no me contestes porque vamos a un temita musical. Y bueno, te lo contesto después entonces. Hasta luego. ¡Subieron la mota! ¡También el alcohol! ¡Subieron la mota! ¡También el alcohol, niña! ¡Subieron la mota! ¡También el alcohol! Y ahora es más caro ponerse un paso. ¿Qué le pasa, muchacho? Sigue borracho. La peste, el hocico, huele bien gacho. Gastas tu tiempo, todo tu dinero. Estás en la ruina por andar de culero. Todos trabajan y tú estás durmiendo. Y esperas la noche para estar bebiendo. Mientras invitas a todos las copas, todas las chiquitas se quitan su ropa. Su vieja me dijo que le eche la mano. Las cosas y sigues de necio. Hey, cállate, quírume. Eres un parásito. Hey, cállate, quírume. Eres un parásito. Hey, cállate, quírume. Eres un parásito. Hey, cállate, quírume. Ay, pendejo. Hey, tranquilo, mi hermano, no te pongas nervioso. Si no se te para, fue por encajoso. No te preocupes, que ya hay medicina. Si no se te quita, te ponen vagina. Me pides prestado, me pagas mañana. Si no tiene varo, me presta su hermana. Tiene una deuda que debe millones. Tendrá que bajarse los pantalones. Óigame, mi compa, ya está muy jodido. Yo quiero ayudarle, pero no he podido. Metiste la pata donde no debías. Perdiste lo que tenías. Se le iba en puro chupar. Dicen que no dormía, nomás fumaba para aguantar. Ya ves, ya son las 10, ¿cómo la ves? Listo para la fiesta otra vez. Si quieres yo me quedo, si quieres yo me quedo para cuidar a tu mujer. Hey, ya, ya te quiero ver. Tranquilo, man. Hey, ya, ya, tranquilo, man. Estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase. Y estamos en la columna de María Inés de Ángeles, que yo le estaba preguntando antes de la pausa musical, ¿cuál es la estimación que esta asociación en materia de daños hace? María Inés. Bueno, son las cifras que ya hemos dado. APIS estima que la remediación total que tiene que hacer YPF en la cuenca neuquina alcanzaría los 5.000 millones de dólares, pero solamente en esa zona. ¿Y cómo surge entonces esa cifra? Bueno, mira, Susana, te diré que se trata de cálculos y estimaciones bastante complejos, pero en principio se llega a esta cifra mediante la proyección de un viejo estudio que hizo el PNUD, que realizó en Neuquén en 1997. Solo en el 4% de la deuda de la cuenca neuquina, el valor de estos daños alcanza los 1.000 millones de dólares, en su mayoría correspondientes a los daños producidos por YPF. El trabajo fue encargado por el entonces gobernador y tío del actual mandatario, Felipe Zapac, y esto sentó... Sí, ya lo creo. Sí. Pero más allá de eso, este estudio es importante porque sentó un precedente sobre cómo medir y evaluar el impacto. Aclaremos que el PNUD, la sigla es PNUD, es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y por supuesto se trata de un estudio realizado a nivel internacional, con toda la seriedad que esto tiene, ¿no? Sí. O sea, digamos, estas cifras de 1.000 millones de dólares del año 1997 nos permiten tener un panorama más o menos aproximado de la magnitud del daño al día de hoy, ¿no? Sí, sí, sí. Que han pasado unos cuantos años desde entonces. Bastante aterrador, ¿no? ¿Y existen pruebas más o menos contundentes sobre la evolución económica de los daños marinos? Bueno, APIS habíamos dicho que era el presidente de esta asociación, ¿no? Se puso a la cabeza del tema este. Y APIS muestra que la principal prueba de este monto es una entrevista que la revista Fortuna le realizó al abogado Luis Maquiavelo en su carácter de asesor de la UIA. Este letrado hablaba de un pasivo de 5.000 millones de dólares en el marco de la causa de ASUPA. ASUPA es la entidad esta a la que nos referíamos, ¿no? Sí. Maquiavelo, a su vez, como para tener una Maquiavelo. Caracterización, sí. No solamente por el apellido, sí. Además trabajó para la YPF de Repsol y su firma aparece en varios documentos recientes de la compañía, o sea que es un personaje que tiene ligazones comerciales estrechas con claro. Repsol y YPF, ¿no? Sí. ¿Y qué otros juicios encaró esta asociación de ASUPA? Bueno, además de las causas civiles, ASUPA presentó en el año 2008 una denuncia penal por contaminación en las zonas cercanas a Añelo, que es el pueblo más cercano a Loma La Lata, que involucra a Brufau y a Eskenazi, entre otros. A Brufau, perdón, y a Eskenazi. Un viejo conocido. Un viejo conocido bastantes antecedentes, digamos. Sí, sí, sí. Este expediente tramita actualmente en el Juzgado Federal número 2 de Neuquén. Y es importante porque incluye una pericia realizada en el año 2009 por el Laboratorio de Toxicología y Química Legal de la Corte Suprema, que es la máxima autoridad en su tipo en el país. Este informe señala que se detectaron hidrocarburos en todas las muestras remitidas y en algunos casos muy por encima del límite máximo establecido. También se detectó la presencia de combustible en el lago Los Barreales, ubicado en el centro geográfico de Loma La Lata, por encima también del límite establecido para aguas con fines recreativos. Como vemos, Repsol resultó muy eficiente en materia de contaminación ambiental. Eficiente, diría yo, terriblemente. Nefasto. Porque, ¿qué sucede entonces con la salud de los pobladores, especialmente de las comunidades originarias? Que seguramente son las más afectadas porque residen en Loma La Lata. Sí, efectivamente. En 1997, ya en 1997, la defensora del niño y adolescente de Neuquén, la señora Nara Osés, denunció al Estado provincial por la falta de atención sanitaria a los niños de las comunidades mapuches Painemil y Caxipallín, que habitan sobre el yacimiento justamente Loma La Lata, como vos decías. Un año antes, en 1996, ya se había comprobado la presencia de metales pesados en su sangre. El pedido además se replicó incluso en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, con resultados inciertos hasta ahora. María Inés, ¿y nuestra central, la CTA, tomó alguna intervención en este tema tan delicado? Sí, la verdad hay que reconocer que tuvo un papel importante. En esto vamos a reproducir las declaraciones del doctor Mariano Mancilla, que es abogado de la CTA de Neuquén y apoderado de las comunidades originarias. Y él ha dicho, en 1999, citamos textualmente, Repsol tomó el control de la compañía. Dos meses después, se firmó un convenio con las comunidades para analizar los puntos a remediar en el suelo y en el agua. Ellos hacían su estudio y nosotros el nuestro. Lo que no se imaginaban era que íbamos a conseguir apoyo financiero de distintas ONG para contratar a la prestigiosa consultora alemana Umweltschutznord, se llama así, que la contrató justamente la CTA. El trabajo que realizaron de gran profundidad técnica arrojó como conclusión un pasivo ambiental y cultural de 453 millones de dólares solo en Loma La Lata y, como dijimos, para el año 1999. O sea, son cifras que hay que actualizar, digamos. Claro. ¿Y qué hizo Repsol con este acuerdo, Marinés? Bueno, como no podía ser de otro modo, se negó a cumplir con ese compromiso apelando a distintos artilugios legales. Las comunidades fueron a la justicia y tras un largo camino de avances y retrocesos, la causa sigue su curso en la Corte Suprema de Justicia. Los 453 millones de dólares quedaron cortos y hoy deben ser mucho más. Es cierto que Repsol hizo algunos trabajos de remediación, pero de ninguna manera se remedió el daño producido, afirmó Mancilla. Además de esta megacausa, existen más de 200 episodios ambientales denunciados, reseñó este abogado. Todo esto está bajo la lupa del Estado Nacional en el marco de las negociaciones con la empresa. Lo terrible es que han sido las organizaciones sociales las que han iniciado estos reclamos. Por el momento no se pueden dar datos precisos acerca de la totalidad de los daños sufridos. Y le hay que señalar además que el Estado, bueno, tuvo sus falencias en esto, ¿no? Eso te iba a decir. Entonces el Estado Nacional no se ha abocado a la solución inmediata de este terrible impacto ambiental, a pesar de todos los comentarios que se han hecho y más allá del discurso oficial. Porque realmente con esa fecha y los 453 millones que quedan cortos, sí, realmente el daño es importante y como vos lo señalás, Susana, es cierto, en absoluto el Estado ha intervenido como debía, ¿no? Claro que nosotros debemos exigirle al gobierno tanto el control obrero por parte de los trabajadores, aclaramos, no solamente de los sindicatos y menos aún de los sindicatos cipayos, por así decir, sino que debemos garantizar que el petróleo, que es nuestro, quede en nuestras manos. Y también evitar contaminaciones y cuidar nuestro suelo. El petróleo es nuestro, YPF también, y la tierra también lo es. Y eso debe quedar absolutamente claro. Muchísimas gracias, María Inés. La verdad es que nos has desasnado sobre esto, porque no solamente que nos han dejado los pozos vaciados, sino toda la contaminación como herencia nefasta en este país, Repsol, y las otras compañías que dejarán algún día, ¿no? Sí, lo más tremendo es que encima se trata de un Estado dueño de la empresa sin que además tenga, vamos a decir, datos fehacientes sobre un tema de tanta importancia como es el daño ambiental irreversible, porque la contaminación que deja toda la explotación hidrocarburífera es total y absolutamente permanente, vamos a decir. Además a nuestros originarios, nuestros pequeños y pequeñas, ¿no? Niños. Teniendo en cuenta, ¿no? Cuánto atropello que sufrieron los originarios, sobre todo del sur. Y bueno, en este caso, Luis Mancillas, vos nos traías como modo de instalar en el programa la historia de Roca, ¿no? Aquel depredador de los pueblos originarios, justamente. Sí, realmente, es un tremendo genocida. Sí, hoy más que nada la columna se va a tratar un poquito de eso, ¿no? Para iniciar, digamos, una campaña a nivel nacional, donde justamente se va a tomar eso, ¿no? El tema de desmonumentalizar a semejante genocida. Y bueno, y fue un personaje tremendamente nefasto. No sé si presentarlo como solamente nefasto, porque a medida que relatemos, ¿no?, de quién se trata, muchos seguramente nos van a decir que el término nefasto le queda chico. Desde ya, muchos opinamos que es así. Y me parece, y no creo que me equivoque en esto, ¿no? Uh-huh. Este personaje defensor y parte de los mezquinos intereses de la oligarquía agrícola, de la oligarquía agrícola ganadera, ¿no? Sí, desde entonces, claro. De estas tierras, fue quien llevó a cabo un terrible genocidio. Y este personaje, militar de profesión, general del ejército argentino, asesinó a miles de hermanos de los pueblos originarios que habitaron parte del sur del territorio. ¿Y cuál fue el delito de esta gente? El delito o el derecho fue defender lo que consideraban desde épocas ancestrales sus tierras, ¿no? Claro, sí. Y este asesino serial, este genocida, que hace rato que debería pasar al olvido, hoy lamentablemente tenemos que soportarlo en los billetes de 100 pesos, por ejemplo, de nuestra moneda nacional. Los billetes más caros, sí. Los monumentos. Seguro. Y bueno, las calles. Hasta en las calles. Sí. Y que lamentablemente llevan ese nombre, su nombre y apellido. Claro, Julio Argentino Roca. Peor aún también, bueno, cerca de la Casa Rosada, también lo tenemos en la Diagonal Sur, o sea, Diagonal Sur y Perú. Sí. Y bueno, es una defensa que está como vigilante y como símbolo, digamos, del Estado represor. Claro. Y bueno, es una forma de arrancar de hoy en más, digamos, hablar un poquito de este personaje y tratar de intentar, digamos, concientizar a toda la población por qué queremos, digamos, sacar el nombre de las calles y de todos los lugares donde se encuentra. En los nombres de las escuelas, por seguramente, ejemplo. Seguramente, sí. Por ejemplo, a mí cada vez que llego a Bariloche, voy al Centro Cívico de Bariloche, que es un lugar donde está, vamos a decir, los lugares de poder allí, ¿no? El Centro Cívico, el monumento más grande que existe en esa plaza es justamente de Julio Argentino Roca. Sí, digamos que desde que, bueno, que tenemos un gobierno que se dice de los derechos humanos y que más allá de descolgar el cuadro de otro terrible genocida como lo es Jorge Rafael Videla, debería también sacar ese monumento, que realmente es una ofensa no solo para los pueblos originarios, también lo es para todo el pueblo. Y bueno, sabemos quiénes se ocuparon de poner sus dineros mal habidos de saqueo y superexplotación, que fueron la gran oligarquía terrateniente, siempre ligada al imperialismo o al capitalismo británico de aquel entonces, que les arrebataron las tierras a sus legítimos dueños y que, como bien dije antes, o sea, los pueblos originarios, mediante el exterminio de miles de hombres, de miles de mujeres, miles de niños inocentes, miles de ancianos. Y fue una manera, digamos, que tuvo la oligarquía, a tiro limpio, ¿no?, a sangre y fuego, y lograr arrebatar miles de extensiones de tierras. Sí, con el agravante de que querías agregar algo más. Sí, ¿no? Sí, cómo no agregar. Con el gobierno de este siniestro personaje. Sí. En algún sentido, en nuestro país se reinstaló la esclavitud a tal punto de que los sobrevivientes de esa masacre fueron vendidos. Incluso el diario La Nación, si no recuerdo mal, sacó por ese entonces un aviso donde decía que se vendían chinas y peones. Los hombres fueron destinados a los ingenios. Sí, a los trabajos pesados. Pesados del campo. Y las mujeres fueron vendidas como sirvientas, ¿no? Y para prostituirlas también. Claro, y incluso está. Como esclavas sexuales, inclusive. Sí, incluso está el caso de la famosa mapuche,

Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa, ¿cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Ha pasado el tiempo y han cambiado muchas cosas. Han surgido nuevos cantantes y nuevas modas. Ayer estuve muerto y hoy vivo. Miren, miren, guayo, baja el camino. Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. ¡Súmate! Por las grandes consignas que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo de la justicia social y de la liberación nacional. Saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, del decir si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual. Y seguimos acá en Convocatoria a la Unidad de Clase. Y si estás escuchando Convocatoria, ¿a dónde se tienen que comunicar, Luisito Mancilla? Comuníquense al 0237-466-6559 o micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Bueno, y estamos acá en la mesa con dos invitados que esta semana los muchachos estuvieron haciendo una medida de fuerza. Son trabajadores del ANSES, Ricardo Gómez y Pablo Lopardo, y quienes nos van a contar qué se logró con estas medidas de fuerza. Primero, ¿qué reclamaban? Buenas noches. Buenas noches, Cristina. Buenas noches. Lo que nosotros buscábamos con la medida de fuerza, que no es que de un día para el otro nos despertamos los trabajadores de ANSES y dijimos, uy, ¿qué podemos hacer hoy? Una medida de fuerza, no. Hace varias semanas venimos planteando que de la forma que veníamos trabajando no se podía trabajar más. Y bueno, la patronal no nos escuchaba nuestros reclamos y bueno, los trabajadores decidimos ir a una asamblea permanente, a un plan de lucha que primero empezaba por un día en la semana, si no conseguíamos respuestas a la otra semana iban a ser dos días. Por suerte, para los trabajadores de ANSES Moreno y para la comunidad morenense, la patronal nos ha escuchado y si bien son muchos los reclamos que nosotros hacemos y que entendemos que son necesarios para la mejor atención de la gente, veíamos con necesidad urgente que se bajen la cantidad de turnos que nos estaban asignando, porque no teníamos ni la capacidad en cuanto a personal ni estructural en lo que tiene que ver con el edificio ni con los insumos. Para que te des una idea, para que se den una idea, los oyentes, sí. Pasó algo, a mí me pasó algo que muestra en claro cómo fue la situación, ¿no? Sí. Nosotros con la ayuda de Pablo Lopardo, con gente de ATE que nos fue a dar una mano, salimos a repartir los volantes afuera, explicándole a la gente por qué tomábamos la medida de fuerza, sí. Y las personas que habían sacado turno con anticipación, un día feísimo, con lluvia, nos decían, sí, muchachos, tienen razón, la verdad que a nosotros nos parece bien, porque los de arriba tienen que entender que acá en Moreno somos personas y no animales. Me parece que ese es un dato no menor, un dato a tener en cuenta, y que demostramos que los trabajadores organizados podemos conseguir cosas y podemos defender nuestros derechos. Sí, Ricardo, buenas noches. Mi nombre es Susana, y a Pablo también la pregunta. En algún momento mencionaste la palabra suerte que nos han escuchado, pero pregunto, Pablo, en realidad no es casual que el gobierno, ya sabemos que estamos hablando de ANSES en provincia, el gobierno no le conviene en esta coyuntura política hacer oídos sordos a este reclamo, ¿verdad? Sí. Hay que decir primero que en realidad lo que estamos diciendo es que este es un organismo que se encarga de la seguridad social. Todos los acontecimientos importantes en la vida de los trabajadores transcurren parte, o por lo menos deben hacer trámites dentro del ANSES, desde el nacimiento, casamiento, todo lo que acontezca en la vida de las personas, tiene su correlato dentro del ANSES. Sí. De esto estamos hablando, del organismo que lleva adelante las políticas de seguridad social, por lo menos en el distrito. Para graficar lo que decía Ricardo, algo comparable, una comunidad comparable con la nuestra, es la de Morón, por ejemplo. Y nosotros allí tenemos una UDAI también, la UDAI es la Unidad de Atención Integral, a donde van a atenderse, que tiene 120 trabajadores allí en esa UDAI. Nosotros, para que se den una idea, con una población cercana a los 600.000 habitantes, somos solamente 51 trabajadores, de los cuales hacen atención al público cerca de 35, más o menos, ¿no, Ricardo? Sí. Entonces, para que entiendan más o menos de qué estamos hablando. De compañeros que, por ejemplo, por día reciben a más de 1.000 personas, a las cuales les dicen cuál es el trámite que deben hacer, cuáles son los papeles que se tienen que llevar, en un sector tan sensible, ¿no? Imagínense los problemas de salud que esto acarrea, las faltas reiteradas en los compañeros, producto de los problemas de salud, que a su vez es como una rueda, ¿no? Se va retroalimentando, porque el compañero que falta es el compañero que recarga a otro compañero. Esta es la situación por la que estaba atravesando el ANSES. Y con respecto al ambiente de trabajo, más que nada con el tema de las herramientas, ¿cómo está, en qué estado está el edificio en Moreno? Nos hemos enterado de que tienen mucha deficiencia con el tema de las computadoras, que faltan herramientas. ¿Qué me podría decir eso, Ricardo? Sí, para que te des una idea de lo más elemental, faltan abrochadoras en ANSES. Ahora por ahí se está arreglando un poquito, pero nos teníamos que, entre cuatro compañeros, compartir una abrochadora. Faltaban lapicera, algo totalmente elemental. A nivel de insumos, la verdad que para los recursos que tiene ANSES, ¿dónde están destinados, no? Parece que solamente a comprar bonos, ¿no? Porque ni mejora la calidad de atención a la gente, ni nos deja trabajar a nosotros dignamente. Me parece que en el tema del edificio ahora se está trabajando. Sabemos que es un tema que por lo burocrático que a veces es el Estado, se va a demorar. Así que por lo pronto nosotros creemos que la ANSES Moreno tiene una capacidad racional para atender tantas personas, y eso es lo que nosotros manifestamos. Por suerte, vuelvo a repetir, no sé si está bien la palabra, producto de la lucha, la patronal nos ha escuchado, y hoy hemos mejorado. Si bien nos siguen faltando insumos, el edificio es el que hay, hemos mejorado bastante en esta semana el nivel de atención al público, y yo creo que la gente que tuvo que sacar turno de nuevo el viernes porque estábamos en la asamblea permanente, de una manera, ¿no? No nos va a agradecer. que hayamos. Sí, te quería hacer una pregunta a vos, Ricardo o Pablo. En realidad, insumos no hay a simple vista, pero yo he sido secretaria de comunicación de ATE Moreno Merlo y sé la fortuna que cuestan esos banners o esas impresiones colocadas en las camionetas o las propagandas, las publicidades realmente de los abuelos y demás que produce a través de ANSES Nacional. Digo, ¿cómo? Además, también el tema de los compañeros y compañeras de Trujuy se sumaron porque vieron el producto de vuestra lucha. Son dos preguntas, pero creo que Cristina va a llamar a un tema musical, ¿no? Sí, y cuando vuelva el tema musical le contestas. Mientras tanto, vamos a un temita musical. Caballo de la Rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombra ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores. Escuchando convocatoria a la unidad de clase. Y seguimos, Seguimos en convocatoria a la unidad de clase y tenemos dos invitados acá, Ricardo Gómez y Pablo Lopardo, trabajadores del ANSES, que nos estaban contando cuáles fueron sus logros a partir de la asamblea y medida de fuerza que hicieron esta semana respecto a los reclamos que se le hace a los patronal del ANSES para tener mejores condiciones laborales y atender mejor al público. Y Su, vos le habías hecho una preguntita. Sí, habiendo tanto dinero en el ANSES, ¿dónde, cómo puede ser que no haya insumos y cuál fue el acompañamiento de la UDAI de Trujuy? ¿Cómo puede ser que no haya insumos? Porque la realidad lo que uno puede llegar a ver es que el gobierno está mucho más preocupado en gastar plata para construir un relato mentiroso de que estamos en un modelo nacional y popular que en resolver realmente los problemas de la gente. Entonces yo me gasto millones y millones en publicidad de los abuelos o de lo que sea y después la gente en los hechos sigue sumergida lamentablemente en una pobreza estructural que es de manifiesto que el gobierno no tiene la voluntad política de destinar los fondos para sacar a la gente de ese lamentable no queriendo criminalizar la pobreza, ¿no? Pero sí, después de 9 años de un crecimiento a tasa china, por lo menos la población tendría que tener las mínimas herramientas como para poder desarrollarse dignamente la vida. Para que tengan una idea, los fondos que tiene el ANSES con respecto al Fondo de Sustentabilidad de las Jubilaciones, ese que trajo de las AFJP, fondos de los trabajadores y que deberían volver a los trabajadores, estamos hablando de 201 mil millones de pesos, que fueron repartidos. Hay casi la mitad se fue en préstamos intergubernamentales, ¿no? Es decir, el Estado le presta al Estado. Es decir, en un bono, el 37% de esa plata está en un bono que se llama 2045. O sea que esa plata hasta el 2045 no la vamos a ver. Después la invirtió en plazos fijos, en acciones. Bueno, allí está la plata, ¿no? Allí vemos cómo se, por ejemplo, se financia la General Motors, la Ford, y bueno, tantas otras empresas. Ahora lo que decimos nosotros es, nosotros los trabajadores llegamos a esta situación no pensando en la gente. Fue justamente pensando en la gente, nosotros también somos gente, no los trabajadores, pero digo, pensando en la gente que llegaba hasta el ANSES. ¿Por qué? Porque estábamos diciendo, un trabajador de ANSES tenía 4 minutos para atender a una persona que llegaba hasta el lugar. Solamente 4 minutos. En turnos que nosotros estábamos previendo que alrededor de 12 y 13 minutos no se podían llegar a atender. Esto lo que generaba era inmensas colas, nosotros los compañeros terminaban de trabajar cuando deberían terminar a las 2, estaban terminando a las 5 de la tarde, por ejemplo, de trabajar. Una persona que debería esperar 6 minutos para que la atiendan estaba esperando 2 horas y media. Entonces, la gente no se entendió, lo decía recién Ricardo, porque también entendía y veía, era parte de esa situación por la que estábamos atravesando, no solamente los trabajadores, sino también ellos. Y digamos que, bueno, con lo que decís vos, obviamente para los trabajadores es tremendamente insalubre, ¿no? Sí, bueno, nuestros compañeros caen como moscas. Estamos diciendo que una persona que atiende 1000 y pico de personas por día no puede estar bien de salud. Eso acarrea distintos tipos de enfermedades. Bueno, lo vivimos a diario, con compañeros que caen enfermos todos los días. Y hoy eso genera un proceso mucho más profundo todavía, que es que los que se quedan están mucho más recargados, víctimas también de esa violencia laboral, y que también están en condiciones de caer enfermos. Así que esto repercute en ellos. Con respecto a la pregunta de lo de Trujuy, nosotros estuvimos posterior a la actividad que tuvimos en Moreno y al plan de lucha que nos dimos, fuimos a hacer asamblea a Trujuy. La situación es mucho peor allí. Estamos hablando de solamente 9 compañeros para atender una UDAI. Veíamos como una cosa escandalosa que hubiera 29 puestos de trabajo preparados para los trabajadores, con máquinas, con luz, con escritorios, y no están ocupados por nadie. Y las dimensiones del local también, ¿no? Porque yo conozco, he pasado por ahí y vi que es bastante grande, ¿no? Es un local que ha sido preparado, bueno, justamente para atender esto. Estamos diciendo, decíamos desde hoy, 600.000 habitantes casi. Digo, estaba bien tener dos Uday en Moreno. Digo, los trabajadores fuimos quienes dijimos que había que crearlo la Uday de Trujuy. Ahora, la utilidad que se le está dando, digo, no se acerca ni un poquito a lo que nosotros pensábamos, ¿no? Que era poder satisfacer la demanda de los vecinos de Moreno. Eso no se está logrando, digo, producto de esto, de que estos tipos están dispuestos, sí, a poner plata para acciones de, digo, para acciones en las empresas o para poder ayudar a empresas extranjeras y no para satisfacer la real demanda de la gente. Y entonces, entre los puntos también ustedes pedían nombramiento de personal. ¿Y qué otros puntos pidieron y qué lograron y qué les falta? Lo que logramos es que por de pronto se nos bajen la cantidad de turnos, que era lo más urgente y lo que se podía resolver en el breve plazo, y bueno, de hecho quedó manifestado en el en la baja de los turnos. Después, bueno, estamos pidiendo un cambio de edificio en un edificio más grande, porque, como decía acá el compañero Pablo Lopardo, son... En el Uday Moreno. Sí, en Uday Moreno son en Moreno hay 600.000 habitantes y un edificio de 2x2 no puede ante semejante demanda. Bueno, la cuestión edilicia, el más personal, creemos que tienen que tener prioridad en este sentido aquellos trabajadores que a modo de integradores, de ayudantes, se vienen desempeñando hace varios meses, casi años, en el organismo, que ya tienen una experiencia, una capacidad. Bueno, después cuestiones como mínimas, como los impresoras, computadoras, abrochadoras, lapiceras, esas cosas. Sí, bueno, y entonces, ¿y cómo sigue este plan de lucha, Pablo Lopardo? Bueno, creemos que no hay solución definitiva hasta tanto no estén normalizadas la Uday Moreno y Uday Trujuy. Las dos tienen que estar en pleno funcionamiento con el personal que necesitamos para cada una de ellas. Digo, porque solamente así es como podemos empezar a modificar la situación. Otra de las cosas que pedíamos era, nosotros, si bien en ANSES no hay trabajo por código postal, lo que estábamos diciendo es, siendo tan grande el universo de personas a atender, lo que necesitamos es mínimamente atender a la gente de Moreno. Porque hasta este momento veníamos atendiendo gente de Moreno, pero también gente de Merlo, gente de Ituzaingó, gente de José C. Paz, digo, distintos lugares, y se nos ampliaba muchísimo más el universo. Entonces dijimos, bueno, hay que acomodar los códigos postales, que las oficinas de Moreno, las que están funcionando, atiendan gente de Moreno, digo, para que podamos empezar a solucionar por lo menos ese universo. Por lo pronto, después, aquella ciudad que también tenga las mismas situaciones que nosotros, deberán hacer una pelea como la nuestra, digo, y poder mejorar sus condiciones. Por lo pronto nosotros hemos conseguido, hay 6 trabajadores nuevos dentro de ANSES Moreno que vienen, digo, no son permanentes, pero que han venido, digo, para la coyuntura, para ayudar en estos momentos, pero esperamos que en los próximos tiempos, en los próximos días, puedan venir ya trabajadores fijos acá al ANSES. Ustedes vieron, no sé cómo se llama, ese, el container ese que pusieron... La UDAM. UDAM, se llama UDAM, pero digo, no sé cómo es un container, es lo que pusieron en la plaza. Una unidad móvil. Bueno, se supone que es para poder recibir las libretas de la Asignación Universal, ¿no? Lo que estamos diciendo también es que esa recepción de libretas lleva a un trabajo administrativo posterior. Entonces la pusieron allí y se va a recargar a los compañeros de Uday Moreno con el trabajo posterior de esa UDAM. Entonces lo que estamos diciendo es, está bueno que la hayan puesto, está bueno que los vecinos de Moreno tengan un lugar más donde poder ir a presentar sus libretas, pero lo que decimos es, no recarguen con trabajo a compañeros que ya están sobrepasados. Así que bueno, esa es, digo, parte de las cosas que se vienen para adelante. Por supuesto, allá en Trujuy también los compañeros están dispuestos a dar esa pelea. Sí. Digo, por lo pronto, hoy estamos a jueves, el martes hicimos una asamblea donde allí se decidió, sí, por primera vez, y una primera asamblea en esa Uday, decidió hacer visible aquello que le estaba pasando, que es la falta de personal, es decir, el que se le asignen los turnos efectivamente que sean de Moreno. Bueno, esas son las próximas peleas. Para la audiencia, y porque por a mí tampoco me quedó claro, ¿cómo es el tema de los códigos postales? Los códigos postales, nosotros tenemos que, si vos vas a sacar un turno para ANSES, de acuerdo a tu código postal, al código postal que vos ingresás como domicilio tuyo, es hacia donde se te asigna, digo, el lugar de atención. En este caso, por ejemplo, vos eras de Ituzaingó y sacabas un turno. Si en Ituzaingó no había turnos, te mandaban para acá, para Moreno. Recargaban la tarea de los... Y entonces nosotros, digo, por ejemplo, querías sacar un turno para Moreno y posiblemente te mandara a Ituzaingó. O posiblemente te mandara a otro lugar. Lo que nosotros decimos es, asignemos bien los códigos postales para que si yo quiero sacar un turno y no me deja en Moreno, que pueda ir a Trujuy. Lo mismo en Trujuy, si yo no puedo hacerme atender en Trujuy, que me puedan atender en Moreno. Eso, solucionar efectivamente los problemas de la gente de Moreno. Bueno, por último, ¿quieren agregar algo más? ¿Cómo es el ánimo de los compañeros que están ahí en la lucha? Y bueno, le decimos muchas gracias por estar acá. Bueno, primero agradecer este espacio, y después, bueno, un mensaje que me parece claro, que me parece que acá compartiremos todo, que queda bien claro que los trabajadores organizados, el pueblo organizado, es capaz de ponerle una mano en el pecho a la corporación económica, a los medios de producción, para poder otorgarle a la población en su conjunto los medios para que se pueda desarrollar dignamente durante su vida. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Que tengan buenas noches. No, nada más para agregar. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches. Y realmente están siempre invitados para cuando necesiten venir a contar lo que están haciendo o reclamando. Gracias y vamos a la, al, vamos a la tandita. FM Moreno. Yo pregunto si en la tierra 90.1 habrá pensado usted que si las manos son nuestras, estación de radio, es nuestro lo que nos dé. Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música y toda la información deportiva de la mano del Tano. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81. De lunes a viernes, de 7 a 15 horas. O reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. Mucho palo pa' que aprenda. Política, educación, movimiento territorial, sindicales e informe antirrepresivo. Mucho palo para que aprenda. La actualidad, como solo nosotros, te la podemos contar. Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12. Por la 90.1, tu estación de compromiso. Una radio alternativa. Se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora, hacete socio. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase. Thank you. seguimos en convocatoria a la unidad de clase y decimos los teléfonos que se pueden comunicar con nosotros al 466-6559 o mensaje de texto al 15-61-54-03-59 o micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Bueno, cuando venía a la radio, mis vecinos del barrio El Cañón me alcanzaron una nota que acabo de perderla y les pido disculpas. Pero era para denunciar de que se abrió un cráter frente a un supermercado muy conocido del barrio, que es El Tío, del asfalto, y que realmente a la mañana ya produjo un accidente que por suerte no fue tan grave. Pero que toda la calzada de una mano se hundió literalmente el piso, el asfalto. Y los vecinos me pidieron, por favor, que diga, por lo menos a través de estos medios, que la municipalidad obligue a la empresa La Perlita a arreglar, porque es parte de lo que usan los colectivos 30 y 25, y que por favor arreglen. Sí, yo soy vecina del Villa Herrero y realmente pasan todos los colectivos que van a guardar al galpón de todos los recorridos. Recordemos que es un monopolio la empresa de transporte La Perlita en Moreno, y Moreno Merlo inclusive, y realmente es una cantidad impresionante de tránsito, de peso que transcurre por esa arteria, que es la avenida Irigoyen, entre El Cañón y Ceballos, del lado sur de Moreno. De más está decirlo, es una empresa que, como miles de empresas de transporte, recibe subsidios multimillonarios de parte del Estado, ¿no? Sí. Bueno, y dicho esto, queremos, hasta que acomodemos acá, vamos a un temita musical y volvemos. De tiempo que debamos estar detrás de las rejas. Lo que importa es la actitud que asumimos en la prisión, porque un hombre en la prisión puede ser doblegado, puede ser quebrado en su espíritu, pero si uno lleva bien adentro la convicción de la lucha obrera y popular, cuando se encuentra en la cárcel siente el orgullo de mantener su dignidad, porque esa es la dignidad de los compañeros que están afuera. ¿Cómo hacer? ¿Por dónde comenzar? Empujar el mundo desde acá. Sin tu fuerza, sin tu voluntad, sin tu incorruptible honestidad. Cuando el sistema cruel tan eficaz creado nos somete a matar o morir, puso otra alternativa que huir para sobrevivir. ¿Cómo hacer? ¿Por dónde comenzar? A cambiar la historia una vez más. Sin tu voz, sin tu claridad, tu palabra y credibilidad. Tu espíritu siempre marchando al frente, venciente a la gente ante vos. Cruzan el barrio, clínicas, columnas de liberación. Por eso brindaré por tu voluntad, brindaré por tu dignidad. Compañero fiel, ya nunca estarás muriendo en soledad, pues tu sueño es mi sueño. Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. Seguimos aquí en Convocatoria a la Unidad de Clase. ¿Y qué escuchábamos, Su? A Tosco, de la banda Jauría. Ajá, muy buen tema. Y estamos aquí en piso con otro invitado, Juan Ruedi, que es director del Bachillerato Popular El Cañón, que está invitado para que nos cuente qué están preparando allí y de qué se trata esto. Porque los afiches dice domingo 27 de mayo desde las 12 horas en Monsegur 260, Moreno Sur, jornada político-cultural a 43 años del Cordobazo. Contanos, Juan, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, buenas noches. Sí, nosotros, dentro de lo que es la propuesta pedagógica, por el carácter de la misma y porque hemos definido que encarar la educación desde una perspectiva de clase, sí, justamente recuperamos aquellas jornadas obreras y populares como el Cordobazo y forman parte de nuestros contenidos. Nosotros trabajamos con los compañeros alumnos estos hitos de la clase obrera, tanto en lo nacional como el primero de mayo, por su carácter internacionalista, y en este caso vamos a hacer una actividad de integración, una actividad que va a ser más bien de carácter barrial, a diferencia de algunas otras que habíamos hecho, para compartir un locro y poder recordar los 43 años del Cordobazo, ¿no? Entonces, ese es el marco en el cual nosotros llevamos adelante la actividad del domingo. Para la audiencia. Y qué bueno, ¿no? Porque se vuelve, en este caso, ustedes están propiciando ese espacio donde conjugan estudiantes y obreros y también vecinos del barrio. Sí, yo creo que... Como en aquel Cordobazo. Nosotros, salvando las distancias y demás, pero lo que decís, Cristina, es muy interesante, ¿no? Porque vos que has vivido siempre en Moreno Sur y conocés, digamos, el territorio, la composición es netamente obrera de esos vecinos, sí, digamos, sí, ¿no? Y bueno, un poco tiene esas particularidades el barrio. Y eso es lo que también nos ha permitido con esta propuesta tener una buena recepción. Nosotros no hemos tenido problemas de matrícula, por ejemplo. Este año hemos tenido que poner casi, diríamos, un límite a la inscripción o poner fechas porque estábamos superando los 55 inscriptos en primer año. Eso es un indicador que parece menor, pero tiene un trasfondo también político. Importante. En este contexto donde la política de falsa inclusión del kirchnerismo plantea la terminalidad educativa con la estafa que es al trabajador el plan Fines, nosotros salimos con una propuesta desde el barrio, desde los trabajadores y con un montón de compañeros que le planteamos una educación de calidad. Eso es lo único que va a permitir que el estudiante realmente sea incluido y sea incluido para poder tener lo que le pertenece, ¿no? Esa es una diferencia sustancial. Nosotros fuimos bombardeados, como fueron todos los bachillatos populares, por Fines instalado por los punteros del PJ y algunas otras experiencias en las cercanías de donde funciona el espacio del bachillerato. Pero no es un hecho aislado que sucedió con solamente con el Cañón, sino que ha ocurrido en Tigre, ha ocurrido en varios otros municipios donde están compañeros con estas experiencias, ¿no? Pero bueno, por suerte, digamos, la cantidad de inscriptos indica, digamos, una confianza del barrio o de esos compañeros que, digamos, se acercan a compartir esta experiencia, ¿no? Por nosotros también es un aprendizaje esto. Sí, Juan, para la audiencia, ¿vos podrías comentarles que la organización que ustedes agrupan es la 29 de mayo y cuál es la relación con el Cordobazo? Sí, en este caso, digamos, esta actividad es una actividad del bachillerato. Nosotros, con nuestra organización social, digamos, que, o sea, que no es el bachillerato, digamos. O sea, yo pertenezco a la organización 29 de mayo, los compañeros del bachillerato son compañeros que forman parte de otro espacio que es el Bachillerato Popular El Cañón, digamos. Es un espacio autónomo construido por trabajadores de la educación y con los alumnos y con el barrio, ¿no? Y ahora también apostamos como Bachillerato Popular El Cañón a compartir un camino de construcción y de aprendizaje con los compañeros de ATE. De o sea, ATE. El 29 de mayo es una organización, digamos, social que, o sea, trabaja en los barrios en la medida que puede, con los recursos que tiene, pero no tiene que ver con el bachillerato popular, que es una experiencia, digamos, netamente pedagógica y que, bueno, que intenta dar la lucha desde otro lado, como lo hacen esos compañeros desde los barrios, ¿no? Pero es... Yo quería señalar dos cosas para que vos nos cuentes, ¿no? Una, el espacio recuperado de donde funciona el bachillerato El Cañón. Y el otro es que están cursando el tercer año, que no es poco. Para mí me parece muy importante, ¿no?, que ya salga la primera tanda de egresados del bachillerato. Sí, sin duda. Nosotros empezamos ahí en su momento en el barrio, digamos cuando estábamos Cristina haciendo cosas juntos con otros compañeros también que siempre estuvieron en el barrio y otros compañeros que siempre están en la pelea por diferentes lugares. Empezamos ahí con el merendero de los derechos del niño. Fue una experiencia, digamos, importante para nosotros, que aprendimos un montón de cosas. Empezamos a articular con otros espacios de Moreno también, que andaban dando vuelta. Dimos algunas peleas, incluso hicimos con lo que pudimos. Sí. Hicimos actividades fuertes al municipio y demás. Sí. Y ahí nos fue quedando esa idea de, sí, territorialmente buscar un espacio en el barrio. Se dio, sí, la posibilidad de poder recuperar un espacio que estaba abandonado, que en el marco de la crisis del 2001, como hicieron todos los patrones, vaciaron las empresas y dejaron a los compañeros en la calle. Bueno, la empresa Mariano Moreno fue parte de ese proceso y ese espacio había quedado abandonado y nosotros lo recuperamos para el barrio, ¿no? Para los que no, sí, saben, la empresa Mariano Moreno eran los colectivos esos celestes. Los 288. No sé si recuerdo. Sí. Claro. Sí. Y bueno, y contanos con el que ahora ya va a haber un plantel de egresado este año. Sí, estamos llegando a... Haciendo historia acá los cumpa de ahí, ¿no? Sí, los alumnos sobre todo, digamos, han quedado muy identificados con la experiencia, ¿no? Lo vemos ahora en el tercer año, el crecimiento que han tenido, digamos, desde el punto de vista no solamente de las ideas, sino que también humanamente hay valores que por ahí que en otros contextos sociales... no se dan, ¿no? Y, sí, y esto ha logrado una importante cohesión entre docentes, alumnos, y bueno, y este año esperamos, loco, hacer una fiesta importante para festejar con todos los que estuvimos luchando, ¿no? Sí. Y una pregunta, Juan, ¿ustedes qué perspectivas tienen, bueno, a partir de esta importante experiencia que es el bachillerato popular, ¿no? O sea, para más adelante. Me enteré que existe la posibilidad también de ir hacia la universidad también, ¿no? Crear una universidad popular. Sí, ese es un proyecto muy interesante que lo vienen trabajando los compañeros del INPA. En la oportunidad que compartieron aquella jornada, sí, en la casa de ATE, plantearon esto, inclusive hicieron la invitación para los compañeros de ATE, y es un proyecto en discusión donde se están incorporando una importante cantidad de compañeros. Va a estar Cito Lema, Claudia Corol, bueno, hay una Néstor Coban, una importante cantidad de compañeros que vienen peleándola en el tema de la lucha en el campo de lo intelectual, y otros trabajadores como los del INPA que plantean que, bueno, ellos quieren que en un lugar de trabajo exista una universidad que sea de los trabajadores. Uh-huh. Nosotros seguramente vamos a acompañar en lo que podamos desde acá y apoyar esa pelea que es de ellos, no centralmente. Una preguntita, Juan. El INPE es una empresa recuperada, ¿no? Sí, sí. Sí. El INPA es una fábrica recuperada de plástico que había sido vaciada. Los trabajadores la recuperaron y hoy por hoy, digamos, funciona en forma asamblearia, se produce y los compañeros han llegado a tener un nivel de productividad que les permite tener un ingreso, digamos, importante en el marco de lo que es la Argentina. Y sobre todo marcar esto, que los trabajadores cuando nos organizamos somos capaces de definir, digamos, los destinos de la historia, ¿no? Porque acá la burguesía se ha encargado de hacernos creer que los trabajadores no podemos, trabajadores sí. Podemos. Sí, y en el cordobazo sí. Los trabajadores demostraron que podían. ¿No? Exactamente, yo quería que contaras para la audiencia... ¿qué es el cordobazo? Porque a lo mejor algunas personas no recuerdan qué situación. Bueno, vamos a contar entre todos, claro. Porque esa era la idea, ¿no? Porque bueno, porque bueno. Si no al profe lo ponemos en aprieto, ¿verdad? Claro, no. Sí. Sí, te digo particularmente, digamos, cuál es nuestra mirada, digamos, y nuestra posición respecto sí. Al cordobazo. Sí. Nosotros entendemos que el cordobazo fue... una importante huelga política de masa que consiguió aglutinar a los dos sectores más dinámicos de ese momento en la Argentina, que fueron el movimiento obrero y el sí. Estudiantado, ¿no? Sí. Y marcan una bisagra en la lucha de clases en nuestro país, teniendo en cuenta que fue esa efervescencia en la acción directa la que ayudó a madurar las ideas en el campo de la lucha por la patria socialista y que organizaciones como el PRTR, que eran unos pocos militantes antes del 69, luego pasan a ser organizaciones nacionales con una estructura interesante y después con un gran desarrollo. Lo mismo sucede con Montoneros, digamos, y a otras organizaciones menores, pero que tuvieron un papel importante en la lucha revolucionaria de los 70. Entonces, digamos, el cordobazo para nosotros es una bisagra fundamental y creemos que debemos recuperar las mejores tradiciones de esta experiencia, porque justamente nos quieren convencer que los trabajadores no podemos, pero los trabajadores han demostrado y van a seguir demostrando que son capaces de tomar los destinos de la historia en sus manos, ¿no? Sí, recordemos que había un gobierno de facto en ese entonces, que era Onganía, ¿no? Y que bueno, que no solamente salían los trabajadores por reclamar sus salarios, porque en ese momento, fíjate que los que llevan a la acción directa de la huelga y el cordobazo son trabajadores que en ese momento tenían muy buenos sueldos, pero estaban mucho más politizados, o sea que estaban reclamando los derechos constitucionales, estaban reclamando la caída del gobierno de Onganía, por ejemplo. No me parece un hecho menor, ¿no? Sí, en ese contexto fue un hecho, digamos, que fue una huelga política de masas, porque justamente no estaba la reivindicación obrera como punto central, sino que estaba justamente la caída de la dictadura, digamos, o sea, y fue el punto de partida para echar a los piedrazos, digamos, a la dictadura, ¿no? Fue la punta de lanza, el rosariazo, el cipoletazo, digamos, dos hechos políticos de masas muy importantes del 69, ¿no? Es importante también que, bueno, que puedas recalcar, digamos, que también se da, digamos, un contexto mundial de una fuerte efervescencia, ¿no? Porque no olvidemos el mayo francés, y justamente en el cordobazo también se da esa combinación de lucha, ¿no? De los estudiantes y la clase obrera, ¿no? Sí, yo hago una diferencia ahí. Por suerte en la Argentina de esa efervescencia del 69 salieron organizaciones como el PRTR, Montonero, Vanguardia Comunista, qué sé yo, OCPO y demás. Lamentablemente en Europa ha salido toda la socialdemocracia podrida a apropiarse de estas ideas, ¿no? Y frenar las luchas. Que hoy demuestra que realmente no fueron capaces de transformar, sino que están hoy cuestionados por el pueblo mismo porque realmente no se diferenciaron de los candidatos liberales o neoliberales. Claro, los socialistas sí, condujeron la crisis y el salvataje capitalista. Y bueno, este me parece muy interesante, ¿no? Porque en mi caso yo soy casi una leyenda para esto. Yo también tuve que era adolescente y desde la capital de Buenos Aires también hacíamos acciones en la calle para apoyar el cordobazo. Y tengo muy buenos recuerdos porque recuerdo que nosotros teníamos un receso a mediodía, los talleres que trabajábamos, y cuando salimos a comer algo por ahí, nos juntábamos en un bodegón donde era un grill que se comía parado porque era barato, y nos juntábamos todos los pibes y pibas de aquel entonces. Y no volvimos al trabajo, nos plegamos al paro, ni siquiera le avisamos a la patronal. Nos salimos a la calle y dijimos, tenemos que... Porque claro, estaban pasando el noticiero, ahí donde comíamos parado había una televisión y veíamos eso, y entonces nos empezamos a juntar. Nos juntamos con los estudiantes que después de una escuela de la avenida Pueyrredón, donde después, no sé si fue... Manzano, que le hizo un shopping, nos juntamos con esos estudiantes y fuimos a las fábricas a volantear, volantitos hechos a mano, y entonces se plegaron esa gente a la lucha y cortamos la avenida Pueyrredón, cortamos la avenida Corriente y cortamos la avenida Mitre, la calle Mitre, y cortamos también la calle Rivadavia, que no era poca cosa, ¿no? Y allí estaban los obreros de la fábrica de calzado izquierdo, que se plegaron a la lucha, porque también hicieron paro a partir de la una del mediodía, y bueno, fue realmente los cortes, ya empezamos ahí con barrincadas y poniendo bombas incendiarias y esas cosas para llamar la atención y bueno, de alguna manera apoyar de esa manera a la juventud que de Capital Federal hacíamos eso, ese día. Qué bueno lo que contás, ¿no? Y la descripción, porque digamos, muestra cuál era el estado de ánimo, sí, y la conciencia política, ¿no? Sí, de los, sí, trabajadores. Sí. Y bueno, también, por supuesto, que sufríamos represiones, pero los obreros se le plantaban allí a la montada que nos mandaba, por supuesto, el gobierno nefasto en aquel entonces de Onganía, con el poder tomando la Plaza de Mayo, para que no se haga mayor todavía esa digamos ese apoyo que empezó a ser masivo al cordobazo. Sí, yo quería rectificar que no sos una leyenda, sino un testimonio viviente de esa época, y realmente seguimos siendo piqueteras, piqueteros, sí, por supuesto, porque seguimos cortando rutas, Gaona, sí, Colectora, o lo que esté a nuestro alcance, como también lo haremos el 30 de mayo en el Día del Paro, ¿verdad? Sí. Pero para... ¿Ratificamos, se dice? Sí. El domingo 27, desde las 12 horas, en Monsegur 260, Moreno Sur, en la jornada político-cultural, la 43 años del Cordobazo, va a contar de 12 a 14 horas con locro, exquisito locro. No se imaginan cómo va a ser. ¿A 10 pesos la porción, Juan? Sí, sí. Súper económico, a pesar de que va a tener de todo. Vamos a ver si podemos conseguir todo. Un buffet popular, súper económico. Habrá proyecciones a las 14, bandas en vivo, una muestra plástica. Eso porque el tiempo es tirano también en radio. Va a haber una radio abierta. Y para los que son vingueros, a las 5 de la tarde... Bingo familiar. Que los que puedan llevar donaciones para los premios del bingo, bienvenidos serán. Y a las 18 horas estará Teatro a la Gorra, Las Malditas, en el Bachillerato Popular El Cañón. Monsegur 260. Y bueno, ¿querés agregar algo más? Porque ya nos estamos terminando. Que se van a sumar, me parece, también los compañeros de la Murga Metanera y Semifusa, que estaban viendo si podían venir. Bueno, los esperamos a todos. La verdad que esta actividad es para compartir esta jornada, para poder encontrarnos y poder ir avanzando en coordinar, como siempre, las cosas que haya que hacer para seguir adelante con la pelea, ¿no? Bueno, entonces, vecinos del Cañón, nos esperamos en el Bachillerato del Cañón, Monsegur 260, en nuestra fiesta al barrio. Vecinas y vecinos, nos encontramos allí. Muchas gracias, Juan. Y a nuestros oyentes le decimos hasta el jueves que viene. Muchas gracias a Martín Raffo, que ahí nos está operando. Y que se queden, porque su viene la copa derramada. Bueno, hasta el jueves. Hasta el jueves. Moreno, 90.